en el capítulo anterior de Un Marxista, la corte del rey Mauricio. Mi nombre es Dante Caputo y quería presentar el capítulo de hoy de un sketch que la verdad me tiene un poco preocupado. Me parece que fue mal encarado en términos de política internacional. Primero habría que hacer una serie de acuerdos con las demás radios para que entiendan que el sketch de las 10 y 25 de La Tribu presenta estas incoherencias que la verdad me dejan un poco consternado. Me preocupa también que estos chicos, si bien son jóvenes y hay que darles una oportunidad, la mayoría, tengo entendido, pasó la barrera de los 30 en lo que al staff de La Mar en Coche se refiere, lo cual me da un poco de tristeza porque yo a los 30 ya estaba cancillando por ahí, tomando cortados, haciendo arreglos internacionales, siempre cortado con dos galletitas de membrillo. Y bueno, lo último que quiero decir es que estoy cansado que hagan chistes con mi apellido. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Sí, volvieron los 90 y no necesariamente con el pádel y con la extraña sensación de que está todo bien mientras siguen reprimiendo pobres. También volvieron con la contundencia de una fiesta loca, llena de descontrol, gente semidesnuda y música tecno al estilo DJ Deró. El niño Josema, nuestro héroe marxista proveniente de la Cuba revolucionaria, se infiltró en una celebración del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, con el objetivo de ganar su confianza. ¿Lo conseguirá? Vamos ya mismo al episodio más celebratorio de una serie con tendencia a lo triste, Un Marxista, en la corte del rey Mauricio. ¡Mi niño! ¡Qué fiesta tan extraña! Están todos los ninicos de la aristocracia neoconservadora poseídos por un extraño espíritu que los hace contorsionarse de manera muy particular. Josema, ¿qué haces por acá? ¿Vos también te van a clavar? ¡Mi niño! ¡Oh, wow, wow, wow, wow, wow! Es muy temprano para usar esa palabra en la radio. Además, no las entiendo del todo. ¿Por qué alguien me clavaría, mi niño? ¿Acaso es un extraño castigo en la plaza pública que yo no comprendo? Pero no seas tonto. Hablo de la manera en la que viniste a participar de la fiesta. Estás todo embadurnado en aceite. Y la última vez que vi a alguien así era mi primo, que estaba tratando de escapar con los ductos de aire de Sebel para que no lo encuentre la DGI. Y eso fue a mediados de los 90. ¡Qué época gloriosa, papá! Pero, Javierico, es que tú también estás raro, mi niño. Mira la manera en la que está vestido, con un traje con la camisa afuera, la corbata como una especie de vincha y los dientes temblequeando, temblequeando al son de esta música sin sentido que habla de una falsa revolution. ¿Pero qué decide, DJ Deró? Mira que te mato, ¿eh? Retractate que te mato. ¡Oh, Javierico! ¡Oh, oh, oh, oh! Soy el niño Josema, el negrico más simpático del mundo, uno de tus mejores y más leales amigos. Sí, perdóname, me pasé de rosca, ¿viste? Con la última línea me estoy peleando con todo el mundo ahora. Después los abrazo, me disculpo, lloro, a la media hora me lo vuelvo a encontrar para repetir la misma secuencia. Lo que pasa es que a mí, DJ Deró me puede, negrito, ¿qué le voy a hacer? Al final, tenía razón. Los hombres pseudo-marxistas son todos iguales. ¡Ah! ¡Clarisa! ¡Mi niña! ¿Qué es lo que tú haces aquí? Me enviaron del programa en el que trabajo como productora, Arte la Victoria Siempre, con el objetivo de cubrir esta fiesta en donde prometieron el regreso furioso de Sky Ranch y Los Nevados. Y no hago otra cosa que ver a los dueños de la bolsa dar vueltas por ahí al ritmo de una música que muestra el retroceso creativo de la década perdida. Pará, decime ya dónde viste al dueño de la bolsa porque necesito otro pase gol, negrita. Che, qué linda que sos. Lástima que tengo tan quemado el sistema que lo único que haríamos en la cama sería una transfusión de sangre para que pueda sobrevivir. Oh, esperá, mirá ese tipo. Loco, salí de la cabina, maestro, que nadie lo moleste a DJ Deró porque lo quemo, ¿eh? Lo quemo acá mismo. Ay, mi Javierico, está muy intenso esta noche. Pero Clarisa, no piense que yo soy igual a estas personas. Te diré la verdad, yo no soy solamente un negrico simpático ni bailarín, sino que vengo del pasado, de la Cuba de 1966, con el objetivo de desarmar por dentro el orden neoconservador de Mauri I. Déjate de mentiras, Josema, por favor. Pero es verdad, mi niña, te digo que es verdad. Y también quiero decirte que no dejo de pensar en ti desde que te he visto. Son todas mentiras, Josema. Me voy, pero antes, sacá de la cabina al drogadicto de Javier que está a punto de realizarle una felatio DJ de Heroic. Corremos el riesgo de que, por estar con los dientes temblequeando, lo castre. ¡Para mis dioses, de quién sos todo! ¿Pero qué capítulo más jugado y con cuántas referencias a la noche. Josema le confesó su amor a Clarisa, pero ella estaba más preocupada en salir intacta de tanta contaminación sonora y visual, típica de una fiesta pseudo noventosa en las altas esferas del poder. ¿Podrá Josema recuperar la atención de Clarisa? ¿Logrará Javier conquistar el corazón de DJ Deró? ¿Alguien sabe qué pasó con el DJ Deró en la realidad? Dudas que ni el más zarpado redactor de Wikipedia podrá resolver en esta, la mejor serie del viernes a las 10:30 por La Tribu. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.